a entrenar, pring, el timbre os llama. Si la presión te puede, acabarás creando malvas. Infierno de palabras, arden nuestras brasas. Mañana no habrá cremas para que apliques en tu alma. Un suspiro por la paz, otro paso por la ciudad. Monos creen ser héroes sin capa y sin antifaz. Ayer pillamos un litro y nos echamos a andar. Hoy solo busco un lugar donde encontrar tranquilidad. Yo disfrazo así mi arma, así encontré mi armada. De clan, micro y mano, contundente cual granada. Preparen sus escudos, hoy siguen caminando juntos. S-E-G-A-M-A-L-A-K-A. We are walking together in this fucking hell. Oye. Buscábamos la miel, pero nos dieron bien por él. Este camino es largo, Malaca, bebé y reponte. Sé que mis sueños esperan tras el horizonte. ¿Dónde se esconde la realidad, hermano? Yo, 5-4, más que buenos ratos, más que malos tragos. Caminemos juntos pa' ver si encontramos algo. Yo, 5-4, rimas, tratos, palos en tu trasto. Esto empieza en el barrio con las historias de siempre y acaba en sabiduría y la caída de mis dientes. No, no habrá grilletes que encarcelen nuestras mentes. Libertad en tus oídos, 5-4, de equipo. Camino con los cojones agarrados con las manos. Queremos ser admirados, pero nos miran como a los malos. Mientras un negro fuma crack en mi cerebro y un duende en cada cera te espera con un mechero. Yo espero que la esperanza no se pierda cual recuerdos en bolsas de hierba. Lugares, pasta, petas, toda esa mierda. Desconfío, tío, de cualquiera y no es porque sí. Sujeta tu cartera si se acercan a ti. Son noches de jazz, jornadas de lluvia. Adictos al rap desde Málaga hasta Asturias. Y gente en tu fuerte, sude sangre, presidente. 5-4 delincuentes, preparen sus cohetes. Ahora calla, solo suelta el micro. Forastero, polerino, dime quién podrá ir conmigo. Es rap competino, rap abrigo. Y se hace frío, mi mejor amigo, nena, hoy no me fío. Y empecé a hacer pintadas con Titan Lux en un frontón. Hoy nuestras historias se narran con emoción. 1-2, 1-2, hoy tampoco seré Dios. Me volví a cagar en él cuando sonó el despertador. Despierto un día más, levanta y echa a andar. Ningún hijo de puta era por ti hoy a pagar. Miro atento hacia la nada y yo me pierdo en ella. Right of rain, it in the game. Canillejas, do not cross the line. Line. No la cruces, estilo directo. 5-4 banda.